Bueno, buenas tardes. Yo les voy a explicar un poco cómo vamos a funcionar hoy en esta conversación, que más que una conversación, porque siento que en la ciudad han existido muchas y que tal vez las reflexiones se van rápidamente, ¿cierto? Como que esas conversaciones no, parece que no hemos logrado trascender al punto, entonces dijimos, hoy no vamos a conversar solamente, sino que más bien mostremos lo que hacemos. Nos parece como una manera más efectiva tal vez de generar procesos, es contar lo que estamos haciendo, porque bueno, hablamos desde nuestras apreciaciones que son muy subjetivas, pero no compartimos con el otro qué es lo que hacemos y cómo. Entonces, entendiendo eso, elegimos unas preguntas que Perro Ruidoso planteó desde Bogotá, y acá pues como que escogimos unas que nos parecían más pertinentes para la ciudad, y elegimos tres, y en esas tres quisimos invitar a tres proyectos, procesos, experimentos que están sucediendo alrededor de la gestión y la investigación. La primera pregunta es claramente acerca de la investigación y la documentación, porque es digamos que algo que va en una faceta todavía muy pobre en la ciudad, pues nos falta muchísimo. Decirlo no nos debe avergonzar, pues, sino que es bacano reconocerlo para empezar a construir y crear procesos. Y qué bacano también conocerlos, porque el hecho de que en este momento yo digo que sea pobre, pues no significa que no existan. Puede que existan muchos, pero no sabemos dónde están. Hoy vamos a conocer un experimento que se está haciendo con el registro de unas apariciones musicales. Entonces, en esa pregunta invitamos a un proceso que va a ser el interlocutor Federico López, que pues está a cargo de, con otras personas, y ahorita van a conocer. Nuestra otra pregunta es como la música más allá de la fiesta, ¿cierto? ¿En qué van esos procesos de producción musical más allá de los parches de fiesta? Entonces conocimos hace poco, la verdad yo no conocía, que la Red de Casas de la Cultura estaba produciendo discos y cosas físicas con muchos chicos de muchas partes de donde está instalada cada Casa de la Cultura, y eso ha empezado a generar unas redes súper potentes en los barrios, y ese proceso ha estado mucho en la cabeza de una mujer, de Adela Ortega. Entonces ella viene hoy a contarnos acerca de ese proceso. Y la tercera pregunta es dónde está realmente la autogestión en la ciudad. Digamos que han existido varios procesos que empiezan y terminan, que no conocemos bien si se han logrado consolidar o no, y en la ciudad tenemos un ejemplo muy valioso que sí es muy popular, pero no conocemos tanto el proceso, o sea, cómo ha pasado, y es Casa Colacho, que empieza a ser una casa que ahora tiene ya un estudio de grabación, o sea, es un proyecto sostenible y autogestionado, que yo creo que es muy paralelo a Rap Trap. En Bogotá, pues en Rap Trap es mucho punk, acá es mucho hip hop, pero finalmente son ejemplos que viendo su proceso tal vez podemos construir cosas similares, redes, aliarnos a ellos. Esas son las tres preguntas que tenemos el día de hoy. Vamos a tener entonces una metodología donde cada uno nos va a socializar su proyecto, y luego vamos a tener una pequeña mesa de preguntas con nuestro moderador José Medina, que también es un interlocutor importante en la cultura de la ciudad, hizo parte de Patio Sonoro y ha hecho parte de grupos pues de rap de la ciudad, y ha estado como un poco moviéndose, interesado y también preguntándose cosas acá, y finalmente preguntas con ustedes que son el público. Entonces yo invitaría de pronto, no sé si al primer invitado, a que pase a contarnos, o si quieren todos, sí, ahí es, todos nos podemos sentar y vamos contando nuestro proyecto. Federico, Adela y Jaco, y nuestro moderador José, para que empecemos a discutir en esta mesa. Bienvenidos y muchas gracias por su asistencia. Bueno, gracias al Exploratorio, a Perro Ruidoso y por supuesto a los anfitriones, al Centro de Desarrollo Cultural. Bueno, gracias también por invitarme a moderar, Viviana, con el Switch, que también es uno de los colectivos, de los procesos gestores de este espacio. Bueno, gracias Federico por compartirnos la experiencia que vamos a escuchar, a Jaco también por compartir la experiencia de Casa Colacho, y por supuesto a Adela Ortega. Bienvenidos, bienvenida Adela. Y tenemos tremendo reto, que es presentar nuestros proyectos a la luz de esos tres ejes temáticos o esas tres preguntas que se proponen, ¿cierto? Es decir, si bien cada proyecto se centra en uno de esos ejes temáticos, la invitación un poco fue a que Federico expusiera su proyecto a la luz de lo que significa la generación de conocimiento en la música local y que Jacob hablara de las redes y la autogestión, así como Adela profundizar un poco en lo que significa las maneras de comprender la música más allá de la fiesta. Muy atrevidamente les queremos proponer que toquen también los otros ejes temáticos, porque también sus proyectos de la complejidad que tienen seguro lo abordan, pero que además quienes asisten hoy a este conversatorio puedan llevarse una imagen muy integral, muy general de lo que ustedes están haciendo desde su proyecto. Entonces esas preguntas básicas de quiénes son, qué hacen, cómo lo hacen, desde dónde lo hacen, con quiénes, para qué, ¿cierto? Yo creo que es muy importante hoy como que se puedan responder. Entonces la propuesta es que inicie Federico, que continúe Jacob y cerraría Adela. Vamos a escuchar 15 minutos cada proyecto y luego vamos a pasar a una primera ronda o bloque de preguntas, de reflexiones. Entonces escuchemos tres proyectos muy deliciosos de la ciudad. ¿Alguien me ayuda con un reloj a medir 10 minutos? A ver si lo somos capaces de hacerlo en 10. Me avisas a los 5 y a los 7, porfa. Me decís, faltan 5 y faltan 7. Y cumpliendo con lo que dice Medina de conectar con los otros compañeros, lo que quiero hablar conecta mucho con lo que creo que tú vas a hablar, que es lo que sucede más allá de la fiesta. Esto es un poquito lo que sucede con la matemática. Entonces, lo que estamos considerando es un problema que supongamos que unos grupos musicales toman sus decisiones y construyen sus estrategias a partir de suposiciones. Resulta que esas suposiciones no son reales y tienen unos fracasos, unos heridas pues financieras. Entonces, ese es el problema que nosotros al que le estamos apuntando y el que queremos, el que construimos una comunidad alrededor de ese problema. Primera optimización, no vamos a hablar de suposiciones, cómo hacemos para registrar solamente los hechos cumplidos, no lo que las intenciones de la gente. Tantas personas quieren ir a un evento, no nos sirve. ¿Cuántas personas fueron al evento? Sí nos sirve. ¿De qué tamaño es el sitio que permite invitar a este grupo? Eso nos sirve, es información pública, es fácil de conseguir. Entonces, recoger sistemáticamente toda la información de esos grupos nos ayuda a iniciar y a optimizar un poco ese primer problema. ¿Cómo recogemos esa información? Nos inspiramos en considerar que los grupos musicales, en este caso, pero aplicaría a cualquier proyecto cultural, sean considerados como animales en vía de extinción, donde hay unos testigos que los ven y registran esa aparición. Entonces, nosotros lo que pretendemos es que una persona que vea un grupo en algún momento registre que ese grupo se presentó en tal sitio. La suma de toda esa información nos va a permitir hacer cosas a las que creemos que les puede servir a los grupos y a los investigadores. Entonces, el registro más simple que podemos tener hasta el momento es cuál de las manadas de animales se presentó, dónde se presentó y en qué momento se presentó. Inicialmente lo haríamos en cuaderno, cualquier cosa, y entramos a optimizar más porque aquí el cuaderno presenta un problema que se moja, se pierde toda la información. Entonces entramos en un proceso de optimización que es buscar formatos distribuidos que estén seguros en varios computadores, que no sea un solo computador, formatos abiertos, que no escribir los datos que estamos recogiendo en un PDF, porque ni mandárselo a alcaldía, porque eso queda guardado por allá. O si se lo va a mandar a la alcaldía, pues hace una copia en un formato abierto y que sea usable y consumible por otros. Entonces, evitamos esos formatos y también hacerlo solo en mi computador, porque corre un riesgo muy grande que entre un virus, que se dañe, que se lo roben, que se caiga. Entonces, los requerimientos para un siguiente nivel de optimización es un sistema distribuido que use formatos abiertos, que nadie los pueda cerrar, o sea, con licencias libres, eso ya está inventado, y que permita ser amigable, pero no amigable como amigable con los amigos, amigable con las máquinas, porque aquí vamos a hablar de cantidades importantes de información que no van a ser manejables por una persona, eso lo tiene que procesar un algoritmo, entonces tiene que ser fácilmente consumible por ese algoritmo. Entonces, un ejemplo de una de las donaciones que recibimos de Casa Teatro del Poblado es que nos ponían una hoja de Excel y en una columna la persona que estaba haciendo la hoja de Excel consideró que era muy importante, que era muy perezoso, que era muy aburrido escribir mayo 1, mayo 2 en Excel, mayo 3, mayo 4. Dijo, no, pues qué pereza, juntemos todos los mayos, merge, mezclo todas las columnas y queda mayo y pongo 1, 2, 3, 4, no tengo que escribir más. Para una máquina entender eso es muy difícil. Entonces las piruetas que nos ha tocado hacer para poder hacer usable esa información es muy importante. Entonces unas disciplinas, listo, perfecto, vamos bien. La información, la forma como se describen las fechas, etcétera. Siguiente optimización para disminuir el error en esta situación, construyamos un estándar, planteemos un estándar. Eso es un estándar, es como que el ISO, cosas así, unas cosas institucionales todas grandes, no importa, este es un estándar callejero. Empezamos con algo torpe, ingenuo, infantil, pero es algo que antes no existía. Entonces le decimos a las personas, las fechas, escríbanlas de tal manera. El nombre del grupo, escríbalo en minúsculas, sin signos de admiración, así le guste mucho el grupo, etc. El sitio, descríbalo de tal manera. El porcentaje de ocupación, si tiene acceso a eso, escríbalo de tal manera. Unas convenciones que invitamos a la gente. Si usted escribe en esas convenciones, su información va a ser consumible, intercambiable con otras entidades. Entonces Casa de Teatro ya nos entregó una información, el Teatro Pablo Todo nos está entregando todo el historial de información, ¿quién más? Moravia nos entregó también como la base de datos de eventos. Eso es simplemente voluntarios que han decidido que creen en que esto es importante porque ellos se benefician. Ahora vemos la aplicación, sigamos. El tercer nivel de optimización lo voy a mencionar porque ya se nos acaba el tiempo y si tenemos más tiempo adelante lo profundizamos. Es la capacidad de construir un consenso. No es un consenso democrático humano, es un consenso de máquinas, es un consenso de computación. La capacidad de que esa documentación sea inmutable, o sea que nadie pueda nunca cambiar que alguien escribió que Kraken se presentó en el Calobieco y le tiraron piedra. Nadie en la historia va a poder cambiar eso, porque venimos de una historia que es oscurecida por intereses. Entonces, ese es otro nivel, que la información sea inmutable. Criptográficamente, nadie la puede alterar. Lo que se dijo, se dijo. Y simplemente, las corrientes de consenso van construyendo una semi-verdad, una verdad aceptada por muchos. No importa, porque hay muchas versiones. Ok. Entonces, y el último aspecto de optimización sería encontrar valor en eso para poderlo intercambiar, como los gaticos esos que vende, que intercambia la gente y que hace cosas de valor, pues gaticos digitales, con firmas digitales. ¿Qué es lo que logramos? Esto es la parte filosófica que Medina nos dijo, no nos quedemos en la parte filosófica. A nivel práctico, tenemos un repositorio en un sistema distribuido, público, abierto, que se llama GitHub. En eso hay un repositorio donde tenemos no sé cuántos registros de apariciones de grupos, los que nos interesan a nosotros, los que nos han donado y los que algunos o dos o tres investigadores han decidido hacer, porque hay gente que dice yo quiero investigar este sector del reggae, entonces mete todas las fechas del reggae porque es su interés. Eso es lo que es como de la parte de la comunidad. Ese repositorio es consumido por una prueba de concepto que hicimos, que es como llevar esa idea de registrar la aparición de un grupo a un sitio resistente con todas las características que hicimos en los formatos que sugerimos, que llegamos a un formato que nos sirve por ahora mucho, que es GeoJSON. Después hablamos de eso si hay tiempo. Y hacer una presentación de esa información de manera que a alguien le sea útil. Entonces, la primera que se nos ocurrió, hagamos un mapa, como siempre, pues que los mapas son muy emocionantes para las personas verlos. Entonces, un mapa con un mapa de calor donde los grupos que se consulten salen en el mapa y muestran las zonas donde hay más, donde se ha presentado más reggae o más tales grupos, o yo puedo combinar, hacer correlación entre reggae y yo no sé qué, y ver qué pasa. Ese mapa tiene una tabla de datos abierta, cualquiera puede hacer como investigación, pues, reproducible, o sea, otro puede coger esos datos y reproducir ese mismo mapa y lo puede comprobar, que no es que estamos haciendo un mapa en un PDF sin las fuentes de los datos, es comprobable totalmente. Y está la tabla de datos, hay un análisis estadístico, el primero que se nos ocurrió, que es la correlación de todas las fechas y los tamaños de los venues en el tiempo. Entonces salen las bolitas de un grupo que en una época se presentaba en venues muy chiquitos sostenidamente y de pronto el grupo empezó a hacerse en venues más grandes y ahí se ve como el progreso del grupo. Pero otros casos muy simpáticos donde un grupo se presentaba en venues muy grandes y de pronto se empezó a presentar en venues muy chiquitos, y eso es para los fenomenólogos, hay ahí material interesante. ¿Por qué? Eso es lo que queremos, darle herramientas a los agentes de la involucrados en esto, no solo los agentes humanos, sino los agentes matemáticos involucrados en este tipo de actividades de comunicación, para que puedan detectar fenómenos. Esa es mi percepción. Otro podrá decir, para predecir la capacidad que tengo en mi sitio para ver si me conviene más hacer un concierto de punk o de metal o del grupo. Cada uno decidirá su uso. Nuestro aporte es las especificaciones y un stack que lleva desde capturar la aparición del grupo hasta presentarlo en cualquier cosa. Pues hicimos un mapa, pero eso es una anécdota. Cualquier otra visualización podría haber sido hecha, pero hicimos la tarea completa a escala muy pequeña. Hasta ahí llego. Federico, muchas gracias, mi hermano. Se llama Apariciones Musicales. Vale, muchas gracias. Recordemos las preguntas, las reflexiones para Federico y especialmente para su proyecto al final de las tres exposiciones. Vale, entonces, Jacob, contanos de Casa Colacho, mi hermano. De una. Bueno, buenas noches. Gracias a los parces ahí por la invitación a conversar, que siempre es tan chimba como pues, escuchar al maestro Fede, siempre de pura energía ahorita, de que nos va a contar la potencia. Con Medina sí no aguanta casi hablar, pero bueno, uno se lo aguanta ya por la amistad y todo eso. Nosotros venimos de la 13, de un parche que nace en 2002 como una red de hip hop, que hoy sigue existiendo, pero de ahí, digamos, nace nuestro parche de Casa Colacho, un grupo de rap específicamente que se llama C15, del que yo hago parte, después de haber pasado por este colectivo de artistas de la élite, por una red, digamos, muy orgánica, muy, como se llamaban en ese momento, los procesos de segundo grado, porque hacíamos parte pues de una organización que estaba conformada por otras organizaciones. En 2011 decidimos como independizarnos de este parche, salirnos del parche, crear un espacio nuevo, también con una necesidad que teníamos desde hace muchos años, que era tener un espacio físico. Eso pues era como un sueño desde hacía muchos años, yo creo que todavía sigue siendo, porque ya el espacio que tenemos pues ya se quedó pequeño. Necesitamos un centro cultural de Moravia dedicado al hip hop en la 13. Hay que hacerlo. Desde ese sueño nos juntamos con muchos parceros en 2011, especialmente con una fundación que se llama Casa de las Estrategias, y co-creamos con ellos un parche que se llama Casa Morada, y ahí empezamos a soñar con grafiteros en una red que conformamos, que se llama Parcharte. Conformamos este parche muy diverso, con una emisora, con una sala de ensayo con un centro de investigación sobre el tema del estado del arte joven y popular en Medellín. Así se tituló, de ahí salieron dos capítulos que fueron llevados a libros. Uno fue, el primer capítulo fue de graffiti y de un libro que se llama Medellín, Ciudad Graffiti, y el segundo fue una investigación sobre los grupos musicales en Medellín, donde sacó un libro que se llama Ruido, desde la fundación. Ahí estábamos muy parchados, muy felices, aprendiendo mucho, enseñando mucho, compartiendo, pero también tuvimos un momento en el 2013 como de esas preguntas que te haces con los grupos a diario, como bueno, y cómo va esta semana, como cuántas veces ensayaste, con una sala de ensayo al lado, por cierto, que era lo más irónico. No, solo ensayamos una vez. Ah, bueno, ¿y cuántas reuniones? No, 15 reuniones. Listo, bien. Va mal la matemática, como decía nuestro Fede ahorita. Bueno, ¿cuántos talleres fuiste? Bien, a 10. ¿Y cuántos eran de hip hop o con la música? No, nada, solo dos. Los otros eran de literatura o de la radio, de otras vainas. Y como, bien, bacano, aprendimos mucho, pero... Y lo tuyo, ¿sí? Y entonces ahí fue como en ese cuestionamiento interno, dijimos, parce, lo nuestro, pues, donde tenemos una especificidad que es el hip hop, queremos y hemos soñado con un parche para el hip hop. Y en diciembre de ese 2013 nos fuimos a buscar casa, el 1 de diciembre, ese mismo día la encontramos. Eso nunca pasa en esta ciudad, sino no. Ese mismo día encontramos una casa muy cerca de Morada, por cierto. Eso también era alegría, pues, porque queríamos también como estar ahí en el parche. Y ese mismo día nos entregaron las llaves. Afortunadamente no hubo que hacer esas vainas que hay que hacer de un codeudor y ir a no sé dónde, ¿no? El señor como que no, yo los conozco, y la buena, y tinga las llaves, y tan, paguen. Y como todo muy raro, muy mágico, y como, parce, vamos. Eso fue extraño, porque cuando también empezamos este proyecto de Casa Colacho, 8 días después íbamos de gira con C15 a Marruecos y a España. Entonces fue como que todo empezaba muy bien. Entonces era como, porque no habíamos hecho esto antes, ¿sí o no? Como que todo estaba ahí confabulando muy poderoso, muy, muy potente para la banda, para el proyecto. Nosotros íbamos cargados con nuestros proyectos individuales, personales, grupales, y juntamos a otros parceros, pues para los que saben, pero también para los que no saben, el hip hop no solo, pues obviamente está compuesto por el rap, sino que también están los grafiteros, los bailarines, el DJ, y además nosotros íbamos con un parche de productores audiovisuales y fotógrafos muy poderoso, que entonces hacía que la casa tuviera una diversidad que enfocaba al hip hop siempre, pero como desde muchas ramas del arte, desde muchas expresiones del arte, y eso nos ponía pues como en una riqueza muy, muy, muy parchada que quisimos sumar ahí. Entonces nos conectamos con algunos de los que eran estudiantes de nuestra escuela de hip hop, que ya habían alcanzado un nivel poderoso, el caso puntual de Homac, que ya llevaba con nosotros mucho tiempo estudiando el graffiti, ya había pasado a ser profesor, si se puede decir, o educador de nuestra escuela, y además a ser uno de los grafiteros como relevantes del parche. Eso fue lo que se sumó ahí, un parche que nace desde ese 15, pero que se suman otros parceros y parceras a conectarse. Entonces Casa Colacho empieza a sumar sus procesos ya existentes y a crear nuevos. Creamos uno nuevo que no teníamos, que fue en búsqueda también de esa autogestión, fue crear nuestra propia tienda. No teníamos un lugar, algunas veces sacábamos una camiseta, obviamente teníamos nuestro disco, o que una gorrita, no sé qué, pero no teníamos dónde venderlo y tal. Decimos, no, aquí hay que en la casa crear un espacito donde estén todos estos fetiches estéticos nuestros, y que la gente los entienda. Y entendemos eso obviamente como un lugar para nosotros ganar un recurso para sostener la casa, pero también lo entendemos como un lugar para intercambiar nuestros gustos estéticos, desde el hip hop, ¿sí? Las camisetas, bueno, camiseticas como estas basadas en Run DMC, pincitos, bueno, yo soy mera valla andante, ¿sí? Entonces esas vainas como que nos nos interesaba tenerlas ahí, pero que tuvieran como un sello también desde la estética del hip hop. Y afortunadamente ahí fue como un logro poderoso desde el intercambio, pues, de nuestras ideas en productos, pero también importante porque sirvió de plataforma para otros artistas que no hacen parte del colectivo, aunque son socios y amigos, como La Plaga, por ejemplo, que todos conocemos a La Plaga, los que nos grafitero que raya toda la ciudad, es un caracolcito que hay por ahí, no sé si lo reconocen. Igual, cualquier bar que entren en Medellín, el baño tiene el logo de La Plaga, eso pues para empezar. Pero en la ciudad está en todos lados, entonces La Plaga también saca sus camisetas, sus gorras, y la tienda le sirve de plataforma para vender sus parches, y así nos pasa con el señor OK y con otros muchos grafiteros como Worm, que sirven ahí como el espacio. Sumamos a unos proyectos que ya teníamos, como el Grafitour, que es quizá uno de los más reconocidos. El Grafitour lo habíamos creado hacía ya más de, pues en ese momento que creamos la casa, 4 años ya llevaba funcionando el Grafitour. Y dijimos, bueno, se viene a sumar acá, va a ayudar obviamente a sostener pues como la parte de la casa. En el Grafitour es un recorrido que hacemos por la Comuna 13 a través de los grafitis, contamos las historias en plural siempre, que han marcado pues como ese territorio del centro occidente de la ciudad. Y ahí a través de ahorita pues que están las escaleras, pues se ha vuelto como un epicentro ahí, pero el Grafitour nace pues sobre todo parchando en Zombatá y en otros lados, caminando el barrio, caminando las historias, pues escuchándolas y reviviéndolas a través de la palabra con los artistas que hacemos parte de este recorrido. Nuestra escuela, que algunos talleres funcionan ahí, especialmente el de DJ, pero que también se alió con un colegio que se llama Eduardo Santos y otro que se llama Monseñor Perdomo, entonces ya descentralizamos mucho la casa para ir a trabajar en colegios, nuestro parche de escuela, pues que este año ya cumple 12 años, entonces ahí está pues como el espacio de formación que sigue camellando, un espacio que no teníamos y con el que también soñábamos, que es el estudio de grabación, hoy ya es una realidad, con la posibilidad de tener unos recursos propios. En estos 4 años fuimos recogiendo un dinero para comprar los que se necesita. Yo creo que todavía faltan varias cosas, pero tenemos ya unos monitores, un micrófono, unas tarjetas de sonido, un iMac, bueno, varias cosas ahí que nos han servido mucho. Con la Universidad San Buenaventura, con el profe Diego de acústica, los estudiantes de noveno semestre diseñaron el estudio y construyeron los paneles, digamos, lo diseñaron de manera pro, así con el render y las vainas pues como técnicas que no entiendo nada de eso, pero que se veía muy chimba y que ya se ve también muy chimba pues ejecutado, más chimba todavía. Entonces ahí pues como esos socios también que nos van encontrando en el camino parchado, nosotros ya con nuestro dinero conectamos eso y digamos que así funciona. Somos hoy 15 artistas que hacemos parte de Casa Colacho. De esos 15 artistas, 11 reciben un sueldo quincenalmente desde la casa, pagamos alquiler todavía, servicios, esperamos pronto tener una sede un poco más amplia porque pues somos 15 en una casa que tiene 4 habitaciones, casi todos somos gordos, se vuelve más fuerte el calor, todo, mucho CH allá, entonces, mucho amor, sí. Entonces todo eso se vuelve complique para, pues ahorita el estudio, entre comillas, y obviamente con el buen sentido de la palabra, nos robó 2 habitaciones. Entonces el estudio tiene la cabina de grabación y el máster, entonces todos para allá aglomerados porque el estudio era prioridad. Entonces no, acá en la oficina 4, allí en la otra oficina 2, la producción audiovisual está atrás con otra cosa. Bueno, por allá obviamente los esperamos a que nos visiten, sea en el Grafitour o en la casa como tal. Hay también pola en la nevera casi siempre, exceptuando cuando va a Medina. El café es muy rico, es del D1, pero es muy rico. Y desde esa conexión como de la magia de grafiteros, bailarines, de DJs, todo ese parche, digamos que lo que buscamos ahí es tratar de hacer que este Casa Colacho sea plataforma. Y que Casa Colacho sobre todo no nos robe el protagonismo, eso Eso, pues no sé, como artistas también es muy importante siempre, pues uno como que quiere estar ahí, sí, uno en la tarima, en el muro, en el arroa, bueno, donde lo mencionen. Entonces, como que Casa Colacho pueda servir para que Apolo sea reconocido, que es uno de los grafiteros, Bicho, Homac, ¿cierto? Sneider, que es bailarín, DJ C, que está ahí produciendo y creando, o sea, que sirva más para eso. Y en un segundo punto, que genere un tema de, como lo queramos llamar, emprendimiento, empresarismo, no sé, que desde el arte y desde lo que nosotros soñamos desde muy cachorros, cuando empezamos a rapear, a pintar, a bailar, que era solo un juego ahí como de niños y de parchar, y que sí soñamos como, ah, ¿usted qué quiere estudiar? ¿No? ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿Para qué? Quiero ser rapero. Y eso sonaba muy iluso en el 2002, en el 2004, en el 2006, y nos parece muy chimba que hoy en el 2018 sea una realidad, ¿sí o no? Pues como hay los parceros, muchos de los que están ahí están estudiando y tal, pero como que su proyecto de vida está enfocado tanto obviamente en la formación y en la filosofía, pero también en lo económico, a lo que es el hip hop y a lo que es la expresión que cada uno escogió para hacer. Entonces, como a grosso modo, ese es el parche de Casa Colacho, un centro cultural dedicado al hip hop que genera una economía solidaria ahí desde el parche y que obviamente sigue conectada al barrio, sobre todo con el tema de formación a los chicos en los cuatro elementos del hip hop y en producción audiovisual y fotografía. Eso es como los talleres o los espacios formativos más que nos gusta compartir desde la Escuela Colacho y desde lo que hacemos en los colegios con los parceritos y parceritas que nos reciben ahí a compartir el conocimiento y con los que nos podemos divertir todo el tiempo para crear y todo, pues como todo el espacio de conexión que hacemos desde ahí. Muchas gracias, parcero. Qué energía. Bueno, con Federico pudimos entender o escuchar una experiencia, una propuesta para generar conocimiento, para generar datos, para empezar a identificar fenómenos, como lo decías, al interior de la escena musical. Es decir, como una estrategia de documentación, de generación de información, como tal de conocimiento. Uno podría decir, bueno, ahí nos estamos acercando a una construcción también de memoria de la escena. Y con Jayco, a través de esa exposición que nos hizo, también entendimos como los componentes o los aspectos que ayudan a configurar esa práctica que ellos tienen en Casa Colacho. Entonces, generación de conocimiento y unos 5 o 6 puntos muy importantes para entender su quehacer. Desde la formación hasta la generación de recursos, pensar la sostenibilidad más desde el marco de las alianzas, que es de el ingreso solo monetario de recursos, que es una manera muy tradicional de entenderlo. Y me pareció muy bonito lo que plantea, como la importancia de el gato tiene sed. Tómenle fotos, eso hay que documentarlo. Muy importante lo que él plantea de respetar la individualidad en el marco de un proyecto colectivo, porque generalmente terminamos hablando de lo colectivo por encima de los individuos. Entonces, dos experiencias muy interesantes, y vamos a escuchar, para finalizar esta primera muestra de los tres proyectos, vamos a escuchar a Adela Ortega. Adela viene a contarnos algo muy bonito sobre la red de Casas de la Cultura, UAS y Teatros, la Secretaría de Cultura de la Alcaldía de Medellín. Algo que Viviana desde el Switch propone, y es como ese tránsito de la música o los diferentes rostros que tiene la música a través de la casa. Entonces, Adela, bienvenida. Muchas gracias, Medina. Muchas gracias a todos ustedes. Bueno, yo traje, porque quiero mostrarles unas fotos, porque yo puedo dibujárselo con las palabras, pero creo que es difícil como contarles o que se hagan una idea. ¿Me ayudas? Por favor, un momentico. De qué es lo que pasa. El primer reto nuestro es cómo hacer que un espacio público tenga ese carácter colectivo, y hay que decirlo, ¿cómo hacemos? Porque a veces lo público es demasiado rígido y no nos permite fluir hacia lo que pasa en la música, o sea, lo que pasa con las músicas no cabe definitivamente como, digamos, en las estructuras de lo público. Ese es nuestro primer reto, pues, como para poder hacer cosas en las casas de la cultura. Nosotros nos concebimos como un puente y lo entendimos en las conversaciones con otros amigos. Participamos el año pasado, yo creo que un gran aliado para nosotros fue el Museo de Antioquia, y participamos de unas conversaciones también para estar en el encuentro de SENAM, y ahí nos dimos cuenta y tuvo mucho sentido que somos puentes. ¿Puente de qué? De las personas que les parcha la música, que les parcha el sonido, porque nosotros nos consideramos así, laboratorios de producción sonora y audiovisual, y sonora porque cabe un espectro muy amplio. Entonces, cuando estábamos en esas conversaciones, nos dimos cuenta que mediábamos entre la gente a la que le parcha, pero también entre la gente que lo quiere como profesión, no solo como oficio, sino como profesión. Y que lo que nosotros hacíamos ahí es precisamente permitirle a la gente que entienda que cuando estás de parche y es un hobby, necesitas hacer o tiene cierta intensidad, pero cuando lo asumís como profesión, esto requiere otro tipo de trabajo. Entonces, ahí hay como un enamoramiento, diría yo. Bueno, vamos a pasar. ¿De qué se trata? Entonces, de unos ejercicios de experimentación sonora y audiovisual en 6 estudios en la ciudad. Ahí en la Comuna 15, la 3, la 9, en San Antonio de Prado, bueno, son 6. Pasamos, por favor. ¿Qué hacemos? Principalmente formación. Ese es el estudio de la Comuna 15. Formación que está dirigida como a que aprendan no solo, o sea, que aprendan ellos mismos la producción. El único requisito que tiene para participar de eso es inscribirse y garantizar que vas a participar durante todo el periodo, pues, de formación. Dura un semestre. Hay gente que decide quedarse los 2 semestres como para afianzar conocimientos o porque empiezan a surgir como alianzas y cosas. Esa formación, tiene distintos momentos. Hay un acompañamiento personalizado, tenemos 6 productores, uno en cada estudio, que acompaña esa formación. Como pueden ver, son personas de todas las edades, hay proyectos de todo tipo. Entonces, está la persona que quiere hacer una radionovela, el que está haciendo paisaje sonoro de su barrio, los chicos que están haciendo la producción de su disco, y nosotros también tenemos ahí una reflexión, y es, tampoco queremos quebrar el mercado de la música. Entonces, como es un ejercicio pedagógico, grabamos 4 temas máximo. Entonces, todo el ejercicio consiste en que la persona aprenda a producir, se relacione con la música, entienda lo que necesita para tomar la música como una profesión. Pero también ponemos ese límite, son solo 4 canciones. Continuamos, Cami, por favor. La producción, entonces, lo que hacemos es acompañarlos en que ellos produzcan lo que quieren. Hay chicos que han llegado, por ejemplo, yo quiero producir mi canción para bailar breaking. Ya. Y eso es totalmente válido. Entonces, acompañamos en realmente qué quieres y que se formen en eso que ellos desean. Seguimos, por favor. Hacemos diferentes cosas. No solo hacemos entonces ese acompañamiento y esa formación, sino que también tenemos eventos de fomento. Y en esos eventos de fomento tenemos talleres, conversatorios, charlas especializadas. Esto hace parte de un ejercicio que hicimos precisamente con Patio Sonoro el año pasado, en Sol de Oriente. Entonces, como vamos a llevar un concierto a Sol de Oriente, y esos conciertos se llamaron Patio Itinerante, nos gustaron muchísimo porque la excusa era el concierto, porque lo que pasaba, lo más importante era que las bandas se encontraran en el camerino. Tenían, eran 3 bandas, o 3, como con 3 características: una que estuviera apenas iniciando, otra que llevara un poquito más de trayectoria, y una tercera que ya estuviera viviendo de la música. Esas conversaciones fueron súper potentes. Los chicos que participaron, que estaban iniciando, cambiaron inmediatamente lo que estaban haciendo. Entonces, fue muy chévere y esa fue una gran excusa. Ese fue uno de los conciertos. Continuamos. Bueno, y hemos bueno, al final tenemos como esta reflexión, tiene que ser de parche, siempre. O sea, lo que estamos haciendo, esa mediación o ese enamoramiento que intentamos hacer desde las casas de la cultura con estos estudios, tiene que ser parche, donde quepa el niño, la niña, o sea, las personas con lo que son, con lo que es parchar y crear. Seguimos, por favor. Cabe todo el mundo. Tenemos desde niños hasta personas de la tercera edad. En San Antonio de Prado tenemos un señor que es uno de mis favoritos, es genial. El señor toca carranga, tiene un grupo de carranga, es el señor que vende el Bonais, pero está haciendo su propia canción. Entonces ha sido además de una potencia y de un ejercicio para nosotros súper creativo. Nos ha implicado esforzarnos mucho como para, venga, tiene que caber, porque es para todos, ¿cierto? Continuamos. Hacemos, entre esas charlas especializadas, intentamos intencionar cuáles son las discusiones o las cosas que hacen falta para fortalecer precisamente esos temas de autogestión. Esa es una tarea que nosotros pensamos que tenemos que hacer, pero que no la podemos hacer. Continuamos. No la podemos hacer solos. Entonces, estos son nuestros cómplices, los que hacen posible el trabajo en los estudios. Felo, Magio, Lupa, Machado, en fin, son 6 productores que nos acompañan todo el tiempo en esa producción. Ellos tienen sus propios proyectos artísticos, hay mezclas, entonces a veces se rayan entre lo personal y también como su propio parche también. Continuamos. Y los aliados, esta fue una de las reuniones de las que les contaba. Es muy importante, no estamos nosotros solos, no podemos hacerlo solos, somos un punto en una constelación gigante que es la producción de la música. Y somos el punto donde ayudamos a enamorar a la gente, pero es una cosa pequeñita con todo lo que sucede en la ciudad. Nos encanta estar en estos espacios porque precisamente tenemos que conectar esto que está sucediendo acá con todas estas reflexiones que logran hacerse acá. A veces yo creo que hablar, aunque se nos va olvidando, pero por ejemplo para nosotros fue fundamental Escena M, porque en Escena M, por ejemplo, intencionamos lo que vamos a hacer este año y dijimos, tenemos que hacer intercambios, pues pasantías, con otras ciudades, con otros lugares y por supuesto workshops. Este año ya estamos tramitando, tenemos un workshop ahorita en marzo con Vetusta Morla y en el segundo semestre vamos a tener uno con Seca Hip Hop. Entonces eso nos ayudó un montón. Entonces, genial poder también conversar y compartir en estos espacios. Finalmente, nuestro baby en diciembre nació. Este baby tiene 20 tracks. Se eligen, nosotros no somos quienes los elegimos, lo elige cada estudio con su grupo. ¿Cuál es la canción que va a quedar en el compilado? Es una decisión colectiva. Y hay de todo. Usted escucha cumbia, metal, de todo ahí mezclado en ese CD, y bueno, eso es lo que hacemos. El año pasado participaron en el proyecto 87 iniciativas creativas y ahí estuvieron unas 510 personas, y bueno, contémoslo porque igual queremos también que la gente vaya y disfrute de ese espacio, y a mí en lo personal me encanta que mis impuestos estén ahí, ahí sí. Bueno, muchas gracias a Adela por compartirnos este proyecto tan, tan apasionante, que particularmente me brindó muchas alegrías el año pasado. Yo creo que es indiscutible que lo que cuenta Adela lo habíamos soñado. Esto lo habíamos hablado en el 90. En la década del 90, cuando nos encontrábamos a hablar sobre cómo imaginábamos la música en Medellín, hablábamos de la pertinencia o de la necesidad de tener espacios para la producción de carácter público. Es decir, con esa connotación de inclusión, de apertura, de cercanía profunda a los territorios, pero también de como oportunidad de visibilizar lo que se está haciendo y de cualificar lo que existe. Entonces yo lo agradezco porque siento que soy también un hijo de ese sueño. En el 98, cuando hicimos la primera gira en Estocolmo y en Gothenburg, vimos unos estudios gratuitos y nos acercamos a ellos, y lo real es que lloramos cuando vimos esos estudios, y hoy cuando me acerco a conocerlos, siento que encarnan algo que hemos hablado y es la dignidad. Y es muy importante, porque estos estudios han trascendido ya 3 gobiernos locales. Es decir, la primera experiencia fue con Lazo en el marco del gobierno de Alonso Salazar, muy a finales, pasa luego al gobierno de Gaviria y estamos en el tercero de Federico. Entonces, para que no necesariamente lo relacionemos con un tipo de alcaldía, ha trascendido y ya casi que es una política pública, entonces me parece muy importante. Yo quisiera plantear algo muy bonito que en esencia o de manera implícita nombran los 3, y es Fede, vení pa' acá, hombre. Bienvenido, Fede. Hablan de un trasfondo pedagógico, es decir, acá la gestión está mucho más allá de esa idea limitada o reduccionista tradicional que la entendía como la consecución de recursos y específicamente monetarios. Es decir, ya no estamos hablando de esa gestión. Y esta es una gestión que está transversalizada por un acto o un hecho pedagógico. Y lo pedagógico va mucho más allá de transmitir o de enseñar. Cuando digo un acto pedagógico, es esa pregunta de decir con quién lo hacemos, cómo lo hacemos, untémonos con quien ya lo vivió, con quien ya transitó esa experiencia, que nos lo comparta, que nos lo enseñe, para que cree una experiencia nueva. Y en los 3 lo escuchamos. Entonces es muy bonito comprender la gestión también como un acto pedagógico. Bueno, vamos a abrir una primera ronda de intervenciones. Yo lo que propongo es que no caigamos en esa relación de pregunta-respuesta, sino que tejamos 2 tipos de diálogo. Un diálogo entre ustedes con Adela, Federico y Jacob, y un diálogo entre ustedes 3. Entonces, escuchemos 3-4 intervenciones. Recuerden que no solo es importante la pregunta, también la reflexión, es el compartir su experiencia. Por favor, digan de dónde vienen, quiénes son, cómo se llaman. Y ustedes escuchan las 3-4 preguntas y elaboran una nueva intervención. No tienen que responder pregunta a pregunta, elaboren ahí un relato nuevo. Entonces, ¿quién desea hablar? ¿Quiénes desean opinar? ¿Quiénes desean compartir alguna reflexión? Listo, primero tú, luego Alex, ¿cómo te llamas? Omar, Alex y Pino. Omar, Alex y Pino son las primeras 3 intervenciones. Entonces, vamos a rotar este micro y Alex va a rotar el micro y bueno. Gracias. Hola, buenas noches para todos. Pues para Fede, para Jacob, Medina y Adela, especialmente también. ¿Qué nota saber de estos proyectos? O sea, y qué bacano saber que los 3 se... En los 3 hay una particularidad y son las alianzas, ¿cierto? Cuando él hablaba eso de los aliados. Y es perfecto entender que para hacer cambios significativos como en la gestión cultural, musical y en las diferentes áreas de la ciudad, es comprender que no podemos cerrarnos en unos procesos, en un punto específico, sino también buscar en qué otros lugares de la ciudad se están dando, o incluso a nivel local, nacional, internacional y demás, se están dando las mismas apuestas para generar una cadena, una alianza, ¿cierto? Como unas conexiones que ayuden a ampliar todo ese concepto y esos objetivos que se están pensando. Desde lo que propone Fede, que mis respetos, siempre se lo he recalcado como ingeniero de sonido, como persona, eso de las plataformas que recojan toda esa información acerca de los espacios en donde se están dando manifestaciones culturales, en este caso musicales, es bien importante precisamente para cuando alguien pretende hacer gestión cultural, primero investigar el territorio, entonces cómo se comporta, y luego así por decir, bueno, a esta gente que le gusta, pero bueno, también qué no hemos traído, o qué no les hemos propuesto, o qué desconocen, en qué son muy fuertes, cómo los podemos invitar a ser parte de otros espacios y demás, ¿cierto? También como para fortalecer procesos de sistematización de los mismos grupos, las mismas entidades y demás. O sea, es que esto conecta un montón de cosas e intereses que generalmente están en puntos, digamos, unificados, pero pues, aislados, perdón, eso, muy centralizados en unos puntos pues específicos, pero que digamos que con este proyecto también convoca que bueno, compartamos toda esa información, ¿cierto? Y nos volvamos todos hablando como un mismo idioma. Desde Casa Colacho, qué bacano pues ese proyecto que ha crecido incluso desde el fomento en este caso y el fortalecimiento de la cultura hip hop. Digamos que viví en la 13 también hace muchos años, pude ver también el proceso, si bien hace varios años salí de allá, pues he escuchado bien como el proceso de Casa Colacho, y que hoy incluso también esté fortaleciendo las prácticas musicales también, como el tener un estudio abierto, ofrecerles talleres a los pelados, demás, para que encuentren realmente una forma en la cual ellos puedan expresar lo que sienten, lo que quieren, y que también a través de ellas se les dé formación de cómo pueden mover lo que ellos hacen, lo que les gusta, de lo que quieren vivir. Entonces es bien importante porque, como lo decía Medina, esto era el sueño de muchos hace, pues en los 90s, en los 80s, y ahí para atrás. Y pues desde casas, desde los estudios de las, que hay en los diferentes espacios de la ciudad, pues es eso, también como ese fomento a la creación de las personas, que si bien, ah bueno, yo vendo bonais, pero es que me gusta cantar carranga, hago lo mío y no me importa, ¿cierto? Si sea por la misma satisfacción personal, brindar esos espacios, que al fin y al cabo, pues, son un fortalecimiento cultural. Qué bacano. Gracias, Omar, hombre, qué interesante esa conexión que armas de las tres propuestas. Muy amable y qué brutal esa voz que tenés. Pino y Alexander y Pino. Muy bien. Hola muchachos, ¿cómo están? Yo voy a hacer dos preguntas y una sugerencia. La primera es muy básica y es, ¿cómo es que se llamaba el conversatorio? Se lo va a leer, ¿sí? Porfa. Panel de sensibilización de públicos frente a prácticas alternas de la música. Eso, gracias. Para cada uno de los proyectos, ¿en dónde quedan los públicos ahí? ¿O cómo se han pensado ustedes esos públicos? Esa es la primera pregunta. Bueno, la segunda mejor. Y la otra, que es como sugerencia, es que nos empiecen a dar coordenadas. ¿En dónde encontramos el proyecto de Fede? Tengo entendido que va a ser una app, entonces no sé si entendí mal. Quedan la 13, Jacob, ¿en dónde? ¿Cierto? La 13 tiene ¿cuántos barrios? 16. 32. 32 barrios, entonces, ¿cierto? La coordenada y no sé si como lo tuyo es como en tantas partes, entonces yo creo, no sé, un correo electrónico, una página web donde la gente sepa en dónde, ¡pum!, te encuentra. Gracias. Alex, muchísimas gracias y una sugerencia para vos. Por favor, hacete un programa. Haga la U con los tres. Realmente, yo no sé si pueda venir mañana, pero me gustaría mucho hablar con Viviana, con el parcero de Perro Ruidoso, con Fede y con ¿cómo es que te llamas? Con Adela. Con Jacob ya he hablado mucho, pero podemos seguir conversando. Usted sabe que todo bueno, bien. Disculpen, pero sí, me interesa mucho tenerlos en el programa. Sería una cosa brutal. Bueno, Alex, qué pena. Omar, ¿de dónde viene? ¿Qué haces? Perfecto, Omar, gestor cultural de este centro, ya saben, búsquenlo a él. Omar, gestor cultural de acá. Alexander Munera, comunicador, periodista de la UDA, es gestor, uno de los fundadores de Haga la U, un proyecto que cumple 18 años, que tiene un top 10, tiene una página web con emisora todo el día online, tienen 4 programas radiales, ¿no? Ah, bueno, Bruno, si yo entro ahí y escucho música. Tienen programas radiales los sábados desde la emisora de la Universidad de Antioquia y también desde la emisora UN Radio, entonces son súper aliados y van a hacer ahorita el bazar de la música. Y bueno, Pino, también, bienvenido y contanos qué haces y ahí sí, tu pregunta y tus reflexiones. Bueno, buenas noches para todos y todas. Me conocen como Pino, yo tengo un proyecto artístico de rap, que es Pino El Bardo, soy de acá de Moravia, ya pues acá no sé, más o menos 20 años vivo acá y pues digamos que este es como el punto de trabajo. El Centro Cultural es uno de esos lugares donde he hecho parte del laboratorio audiovisual acá de Moravia, donde también hay un estudio. pero pues sí ha faltado, digamos, darle como ese paso para ese desarrollo que ya tienen Casa Colacho y los estudios que están trabajando con Adela. Soy el director, junto con aquí mi compañera, mi novia, de Calle Sónica TV, que es un programa audiovisual de hip hop donde entrevistamos grupos y pues proyectos, todo lo que tenga que ver con rap, que inicialmente empezó con radio aquí con Alexander Munera en la Universidad Nacional. Mi pregunta es relacionada, y yo creo que complementando lo que dijo Alex sobre la sugerencia, pues, de dónde quedan ubicados y cuáles son los públicos, mi pregunta es, para los tres, no sé cómo aplique para, ¿cómo es que se llama? Santiago, Federico. Santiago Federico, me imagino que aplica, pero no he podido entender muy bien qué es lo que vas a hacer. Sé que es una aplicación y que va a juntar como, o es un lugar donde la gente puede llegar y ver espacios para eventos, ver qué tipo de músicos y desde el pasado, presente, ahí en Medellín, ¿cierto? Es algo así, si no me equivoco. O de pronto ahorita como darnos un poquito de claridad menos técnica, creería yo. Estás pidiendo un Astra, un resumen muy bien. Sí, y la pregunta es, bueno, casi todos estos proyectos, los de Adela, los de Jayco, y ahorita nos va a explicar Federico, tienen que ver mucho con la comuna específica. Digamos que ese es un tema que pasa en Medellín, que cuando es presupuesto público, normalmente ese presupuesto es solo para la comuna, o los beneficiados son solo los de la comuna muchas veces. Mi pregunta es, si es alguien de otra comuna que llega a Casa Colacho, que llega a cualquiera de esos estudios, ¿cómo puede hacer parte de esos espacios? ¿Cómo puede beneficiarse del estudio? ¿Cómo puede acceder a esa base de datos que está creando Federico? O sea, si yo soy, apenas estoy empezando, por ejemplo, o cualquier persona, o lleva tiempo, lo que sea, cómo puede grabar esas cuatro canciones, cómo puede hacer parte, o si puede hacer parte del estudio de producción audiovisual de Casa Colacho, o de los procesos que hace Casa Colacho, cómo pueden hacer parte, esa es la pregunta. Muchísimas gracias, Pino, muy importante esa pregunta. Y vamos a escuchar a Viviana Ramírez. Perfecto. Si alguien decide romperla, entonces ya será un enlace roto y toda la información que hay se perdió. Entonces, ¿cómo están documentando estos dos procesos? O sea, ¿les interesa o no? ¿O se hace de alguna manera? No sé, por ejemplo, los procesos de formación. Si vos no estás y ningún profe de los que están ahora está, y un chico va, pues no sé, ¿cómo se le pasa también la documentación formativa? ¿Cómo ve? Más o menos así se estaba haciendo, y si quieres replicarlo, modificarlo, pero más o menos puedes saber cómo se estaba haciendo el proceso de formación. Y también con Jayco, como si documentan algo de lo que hacen o simplemente no les parece importante. Y para Federico un poco, a mí me gustaría como tal vez cuando yo hago investigación, tengo que, pues por ejemplo, quiero leer cosas de música o verlas, tengo que ir mucho a los PDFs y de ahí pues hago fichas y empiezo a sacar anotaciones, etcétera. Hemos hablado mucho del asunto de no más PDFs, pues como que esto es importante porque es otra forma de documentar, porque la investigación de música de Medellín está en PDFs toda. Entonces yo creo que sería valioso como saber un poco más por qué no más PDFs, porque es valioso esto de los datos en las máquinas. Muy bien, muchísimas gracias a las cuatro intervenciones. Camilo, guarda, dale. También en la transformación del formato, no sé, es que esto de no más PDFs es como no más MP3, no más grabación en cassette, pero entonces de un momento a otro se vuelve el cassette el boom. ¿Cómo está como el olvido y la actualización en los formatos también, Radela, pues en los estudios, ¿no? ¿Cómo están manejando eso? O sea, a veces, digamos, me parece muy interesante lo que está haciendo Fede, pero como se actualiza al músico de barrio con estas nuevas tendencias que pueden ir avanzando por un lado y aplastando a otros, o si vamos como en conjunto? Muchas gracias. De una, parce, ¿cómo vamos a hacer? 6 intervenciones, re bien, de una, parcero. Pero Perico, pronto, ¿cómo es la recolección de los datos? ¿Cómo es la recolección de los datos? Muy bien, gracias, sí, parcero. Y el compañero también quiere... Esa última, y pasamos a un primer bloque, igual va a haber otro... Sí, realmente estamos hasta las 8, nos va a dar para otro bloque más. Sí, por eso, estamos hasta las 8, tenemos media hora. Realmente eso es más una reflexión respecto a algunos procesos que he visto similares, pues trabajo en algo de skate, entonces entiendo algunas cosas también, no es lo mismo, pero a mí siempre cuando estoy en lo institucional me parece, ahí con 12 logos más el logo de Perro Ruidos, entonces veo 13 logos para un panel de no sé cuántas personas, entonces yo me pregunto, digamos, sé que este espacio, digamos, a mí me llegó, digamos, por Facebook y la publicación, entonces me pregunto, digamos, ¿qué pasa? ¿Es una reunión de solamente gestores o está abierto a que vinieran también las personas con las que ustedes trabajan? ¿Qué pasó allí? Y eso, digamos, más que preguntarles realmente qué pasa acerca de eso, es contarles algo de experiencia que tengo en esto, y es que si ahí tuviésemos el logo que tú tienes en esa gorra, el logo de Volcom, o el logo que tú tienes en tus tenis, el logo de Vans, eso sería un boom. ¿Entiendes? Entonces un poco mirar que se está planeando, está intentándose hacer, digamos, un festival de cortos de skate, y ellos están peleando más que por el logo de la alcaldía, no les interesa la alcaldía de Medellín, les interesa el logo de Volcom allí, ¿sí? Entonces, digamos, es un poco viendo cómo hacemos, digamos, también un poco para que este esfuerzo también meta al sector privado, que es finalmente al que mueve la gente, porque nosotros podemos hacer millones de cosas acá, pero si Vans dice lo que hay que usar es Vans, entonces todos usamos Vans, por decirlo de esa manera. Por un lado, esa parte. Y por otra parte es la reflexión respecto a que sí, está bien, nosotros estamos acá creando, digamos, como una escena de gestión, pero es un poco la discusión que tiene este señor del manifiesto zapatista, que dice hay que acabar la policía. Si lo que queremos es seguridad, lo primero que hay que hacer es acabar la policía, ¿sí? O sea, no podemos pretender nosotros que sigamos creando institucionalidad si no tenemos en nuestra cabeza que la idea es que no puede haber institucionalidad, que debe ser el rapero haciendo sus cosas y no debe estar esperando que le abran espacio en la alcaldía. Entonces es un poco eso, que lo veo un poco extraño, veo un poco revuelta las aguas respecto a eso, en la medida en que le damos institucionalidad al punk, queremos institucionalidad para el skate, queremos institucionalidad para el rap, pero realmente esas son herramientas que no van a generar que el rapero haga rap, ¿sí? Entonces lo real está sucediendo en la calle, no acá. Entonces es un poco, es como ven ustedes esa paradoja, un poco de entramos en el institucional, que tú lo tocaste, tú dijiste 10 reuniones, un solo toque, ¿sí? O sea, digamos, en tu caso, ¿cómo ha influido el hecho de que tú tengas que preparar una reunión y ya no estés frente al micrófono 100% de tu tiempo, por ejemplo? Oiga, si eso era una pregunta sencilla, ¿cómo son las otras, parce? Muchísimas gracias por las 6 intervenciones, Vivi. Yo sé que estamos preocupados por el tiempo. ¿Hasta qué horas podemos estar acá? Entonces, hasta las 8. Perfecto, muy bien. Gracias. Entonces tenemos 3 bloques temáticos. Hay una pregunta por el público, los participantes o los beneficiarios. Y hay una pregunta por los datos, la generación de conocimiento y la sistematización. Y hay una pregunta por quiénes somos y con quién nos relacionamos, con quién configuramos alianzas. ¿Qué papel juega ahí el actor privado? Federico, Adela y Jaco. Voy a responder las que me hicieron directamente a Pino, que es que finalmente, ¿qué es? Es un poco decepcionante lo que te voy a decir. No es una app, ni es un portal, es una especificación. ¿Y eso qué es? Es un consejo. O sea, ridículamente, todo lo que hablamos y todo el esfuerzo que llevamos por años es un consejo para decirte que registres las apariciones de los grupos que te interesan, porque en el tiempo eso va a ser muy difícil de recolectar y reconstruir, y eso tiene mucho valor. Nosotros estamos luchando por reconstruir fechas de Parabellum que ha sido difícil conseguirlas. Entonces te estamos dando un consejo de cómo registras eso para que eso sea compatible con otros registros y pueda ser usado por personas, por entidades que son capaces de hacer cosas que nosotros no, como las máquinas. Lamentablemente es un poco apocalíptico, pero eso es lo que estamos haciendo. Entonces, una especificación es un consejo que se expresa. Cualquiera puede hacer una aplicación, tú la puedes hacer, cualquiera, eso es libre, abierto, cualquiera lo usa, licencias libres. Entonces, el que quiera puede, encima de eso, hacer una aplicación. Nosotros hacemos el protocolo alrededor de eso, cada uno hace su uso. Entonces, no es algo que sea una aplicación como para usarse, es un consejo técnico, exacto. Y la siguiente pregunta, ¿cómo se recolectan los datos? Donaciones de las entidades que tienen muchos, porque nos ahorran el tiempo. Nosotros podemos coger todos los eventos del MAM. No tenemos miedo a que no nos los den. Si nos dicen que no nos los van a dar, no nos importa, porque entramos a las redes sociales y le sacamos toda la información. Solo que si nos las dan, nos ahorran en tiempo. Hacemos un script y nos comemos eso en una tarde. Si no, nos toca hacerlo en 2 meses, horas de personas. Entonces son donaciones de entidades que tienen muchos eventos y búsquedas de investigadores particulares que buscan un género o algo así. Ellos son los que han nutrido esa base de datos, pues esa base de datos, sí. ¿Cómo se actualiza un músico en una persona que toque? ¿Cómo se actualiza en este tipo de cosas tan extrañas como la matemática y la estadística? Hay músicos que les gusta la batería, otros les gusta el bajo, otros les gusta cantar. También dentro de los músicos hay unos que les gustan los números, que les facilitan, que ven en eso un interés. Para eso será, y esos son los que le irán diciendo a los otros. Pero después de que el grupo haga un video de 10 millones de pesos porque alguien le dijo que es que eso era lo que había que hacer, puede que logre hacer el segundo, pero al tercero ya se está preguntando, hey, ¿cómo puedo hacer yo para lograr tener más exposición de una forma más eficiente? Porque estoy viendo que me han dicho y supongo que es un video y resulta que no. O, por ejemplo, la falsa ilusión de que el evento le van a ir 300 personas y le van 10, pues porque la gente dice, sí voy a ir, sí voy a ir, sí voy a ir. Entonces todo eso es trabajar en las suposiciones. Muy distinto es estudiar, educarse en la estadística y en la realidad. No es las suposiciones de cuánta gente, cuáles son mis amigos, es cuánta gente fue realmente. Eso es lo que les puede dar bases para que puedan tomar decisiones y construir estrategias. Y la última pregunta perdona, con respecto al comentario de, ¿cuál es su nombre, por favor? Carlos. Usted dice que hay que acabar con la policía y estoy totalmente de acuerdo. Lo que nosotros hacemos, no me refiero a la policía, a la institución, lo que nosotros hacemos es anárquico, es autogobierno, es autoeducarse. Eso es a lo que estamos apuntando, educarse en el propio problema, no delegárselo a alguien. Lo que pasa es que eso es difícil y requiere mucho coraje. Cuando en un momento de la historia llegó Napster, le hizo un roto a la industria de la música, que por donde se fue toda el agua de esa represa, los músicos por un momento de la historia tuvieron la oportunidad de comunicarse directamente con sus interesados en lo que proponían. La desperdiciamos, a las ovejas le abrieron el cerco y salieron las ovejas y se llenaron de miedo por tener lo que hacer ellos. Y entraron los intermediarios y en este momento, tú dijiste, te enteraste esto por Facebook. Facebook es lo que equivalía a las disqueras, estamos llenos de intermediarios. Romper los intermediarios cuesta. Un grupo que diga, no voy a tener Facebook, no voy a tener ninguna red social, voy a hablar con las personas de persona a persona, de voz a voz, eso requiere mucha valentía. Entonces, parte del proyecto que estamos haciendo es descentralizado, que implica que no hay una entidad, no, por eso no estoy hablando de nombres, porque los nombres de los colaboradores del proyecto son muchos casos seudónimos. Yo conozco Antropomorfa porque la conozco, pero hay otros que colaboran en el repositorio que yo no sé quién es. Gero 5534, y no importa, porque esa información que da esa persona no tiene que ser verídica. Esa información, el consenso del tiempo va a decir si es verdad o no. No, es un sistema que no necesita la confianza. Ya. Alex, Master. Vamos a retroceder. Ah, los públicos, preguntabas. Esto va dirigido a casi que un poquito los de las Olimpiadas de Matemáticas de Fajardo o cosas así. Nosotros estamos apuntando a que además de metaleros, punqueros y todo eso, también hay cypherpunks. No cyberpunks, sino cypherpunks de cifrado. O sea, punqueros del encriptamiento, punqueros matemáticos. A esos es a los que le estamos hablando. Bueno, primero opino, parce, como conectarnos ahí con pues está abierta sin duda nuestro nicho, obviamente es la 13, pues quizá también a veces pensamos que es como día y tal, pero también sentimos uno que hay parceros como vos haciendo cosas muy chimbas en otros lados, como la Gran Colombia, los crió acá arriba, bueno, todo el parche que está haciendo. Y dos, porque no hemos logrado hacer todo lo que soñamos en la 13, como para también irnos a muchos lados que queremos ir y que donde nos invitan pues caemos y tal, pues como hoy por ejemplo, y contar un ratito y estar un rato, pero sin duda el trabajo arduo y constante está allá, pero como el que llegue al parche, por ejemplo en el caso puntual del estudio de grabación, es un estudio que lo pensamos público, o sea, un estudio que lo pensamos con exceptuando pues si es para Volcon o para, pues no sé, si hay Volcon necesita un jingle o Vans, sí pensaremos que un ratico si el estudio es público, no, pero si llegan los parceros de La América, de Robledo, de Moravia y quieren y necesitan usar el estudio de grabación con los equipos que hay, con las condiciones que hay, para eso está creado. Sin duda el foco principal es los chicos de la escuela, los que ya se están formando en los talleres de rap, los que necesitamos que graben. Y aquí contar que para nosotros ese estudio es sobre todo como un sueño cumplido y una frustración que en algún momento tuvimos nosotros, porque como nos pasó a casi todos los rappers, nosotros grabamos en Robledo en los estudios de LS Records y F7 Studios, que para nosotros eran más o menos cerca, pero que igual eran una hora caminando si nos íbamos a pie o sí o no, un montón de tiempo ahí, y que valía algo que era simbólico pero que igual nos valía plata que no teníamos. Y lo que queremos con este estudio es que ningún pelado, como nos pasó a nosotros, deje grabar una canción porque no tiene los pasajes o el tiempo, o que le da pereza ir, y además porque no tiene la plata para pagarle al productor. Eso no queremos que pase, y por eso buscamos otras fuentes de financiamiento en la autogestión, para que el que esté en el estudio de grabación tenga resuelta sus cosas vitales de su casa, de su hogar, de su transporte, su alimentación y sus cosas, y pueda dedicarle tiempo a los parceros que llegan allá. Entonces, eso puntualmente. Lo segundo es que con el Grafitour también abiertas las puertas, pues, para que recorramos juntos el parche. Ese es el espacio. Con la reflexión que hacías, parceros, yo, pues como que también siento que a veces, pero siempre hacer como una vaina que te pone a vibrar por dentro, como saber con quién si te juntas o no, como saber qué tan, sí, pues como que hay gente que obviamente que la tiene toda, entonces, no sé, llega Red Bull y propone unas batallas de freestyle y de gallos y de vainas que son muy divertidas, porque nadie va a negar que son divertidas, pero que si al final del día haces reflexiones profundas, no están construyendo cultura, no están construyendo hip hop, no están subiendo el nivel de nada, no están cualificando a los chicos que nosotros estamos todo el tiempo en la escuela enseñando vainas chimbas y métricas, fides y rimas, cosas inteligentes, viendo películas que nos parecen chimbas, leyendo libros chimbas, para que luego llegue un man, gana la batalla de Red Bull diciéndole al otro que se le va a comer a la mamá, se la mete por el culo, no sé qué. Entonces es como, puta, pues, como, ¿será que sí es ahí? O sea, claro, qué chimba Red Bull, sí suena full. Una batalla en el barrio con Red Bull, ah, genial. Pero entonces hay cosas que también, como que, ¿quién es? Sí, entonces como que hay principios que no... Sí, por ejemplo, personalmente, pues sí, como en el parche, nosotros hoy con la gobernación, ni mierda, ¿sí? La alcaldía de pronto, más o menos, pero ahí más o menos distanciados, pero la gobernación, nada, Luis Pérez fue el que bombardeó mi comuna, ¿sí o no? El que desapareció un montón de gente de mi barrio. Entonces ahí ni mierda, no hay negociación. Son principios, son vainas que a la final no siempre uno es 100% coherente, ¿cierto? No... Es complicado porque pues tendrás que tener como 1000 filtros ahí que no siempre los tenés porque hay cosas que te llegan de una o que alguien... Pero hay vainas con las que no, ¿sí o no? Y si hay cosas que te mueven el corazón. Y nosotros, por ejemplo, políticamente a veces somos reaccionarios, a veces somos más calmados, pero por ejemplo en estas campañas que estamos viviendo, todos los del parche dijimos, vamos con Petro, sin conocer a Petro, sin conocer a nadie de la campaña, dijimos, no, a nosotros de cuenta de nosotros, por interés nuestro, pusimos latas de aerosol, todo lo que haya que poner, pero porque quisimos, o sea, nadie nos... Y eso también es chimba, cuando hay una campaña que nos mueve. El 8 de marzo se estrena una película que se llama Matar a Jesús, de una parcera, Laura Mora. Vamos a hacerle, esta semana van a ver, vamos a bombardear la ciudad, también porque queremos stencil, y vamos a ir a hacer publicidad, sin que nadie nos pague para hacer eso. Esas cosas también son chimbas. Como también con Samsung hemos hecho stencil. Cuando, no sé si ustedes vieron, adiosatupin.com. Eso se hizo también desde Casa Colacho. Nos pagaron chimba por eso. Entonces esas vainas, como que hay parces donde nos vemos. Es que nadie va a notar igual, pero vamos a darle gusto a Alex, pues. Carrera 97, número 4341. Es la estación del metro, a una cuadra por la canalización. Sí, no, se bajan de la estación del metro, cogen a mano izquierda, ahí hay una canalización a media cuadra antes del D1, el D1 sí lo conoce todo el mundo, Casa Colacho no tanto. Y ahí estamos parchados, vuelvo a repetir, hay café muy chimba, que es del D1, pero que es de Manizales y es muy rico. Y hay cerveza, y hay rap, hay grafitis muy brutales de Apolo Bicho y Homac. Ahí está el parche. Hay vinilos, hay una colección muy chimba de vinilos, sobre todo en español. Estamos tratando de conseguir muchos vinilos de rap en español, que es muy duro de conseguir. Pues los de la USA son más caros, pero más fáciles de conseguir. ¿Cómo? Parce, normalmente nosotros estamos allá casi siempre de 12 a 6. Eso es, pues cuando madrugamos es por asuntos especiales, pero tratamos de no madrugar. Sí, como que hemos trabajado toda la vida para no madrugar. Es una de las cosas importantes de... El parche, no tener que madrugar. No, pues realmente sí madrugamos, pero como en la casa, hacer cosas personales. La mayoría de parceros están estudiando en la mañana. Sí o no. Es muy importante el tiempo. Muchas gracias. Como documento. Ay, sí, qué pena. Mira, en un momento, Medina precisamente nos ayudó en un momento con eso. Hicimos con Medina un documento que nos ayudó a documentar la historia, primero de eso que contaba ahora, que era la élite y todo ese parche. De ahí salió un documental que se llama 13 señales de vida. Luego dijimos, vamos a documentar cosas específicas y que queríamos documentar la escuela que hicimos. Y un parcero que nosotros lo llamamos Juanito Preguntón, Juan Sierra, que es un parcero que ha documentado pues muchos procesos sociales de la ciudad. Un señor que era muy chimba porque... como no conocía el hip hop como a fondo, entonces también era muy nuevo y eso era muy bacano porque nos hacía explicarle todo muy detalladamente. Y eso al principio, Medina como entendía cosas, entonces ya algunas cosas las daba por hecho. El señor no, entonces era, por eso lo pusimos Juanito Preguntón, porque preguntaba acá, huevona, uno decía, ya, pero eso es obvio, huevona. No, para él no era obvio, entonces era poderoso. Y él sacó un documento que este año, en el segundo semestre, esperamos imprimir y entregarles y compartirles sobre la escuela de hip hop. Un sueño que tenemos es este año también hacerla, ese no lo hemos hecho, que es un reto, hacer la documentación del grafitur en varios asuntos. Lo que el maestro Fede cuenta, por ejemplo, las cifras, ya lo empezamos a hacer en Excel, entonces ya eso no lo hacíamos antes, entonces ya copiamos cuánta gente va a cada grafitur, cada día, en qué temporada se sube y qué temporada se baja. que de dónde viene la gente, eso lo preguntamos también, tal, como si, hoy por ejemplo una cifra que les digo, el 70% de la gente que llega al Graffiti Tour de Casacolacho es de la ciudad. Eso para nosotros es muy chimba, porque mucha gente cree que no, van más turistas, y el objetivo del Graffiti Tour es que vaya la gente de la ciudad, y eso pues universidades, colegios, empresas, gente que va con su familia. Así, entonces la documentación se ha puesto más detallada, y lo que tenemos como reto es publicar. Nosotros sí somos, ahorita que hablabas, Camilo, cantor de los formatos, ahorita nosotros acabamos de publicar un disco pues el año pasado, ya queremos sacarlo en vinilo, como que 10 minutos, ¿cierto? Y ya, eso, y como poder imprimir una cartilla, un libro, esas vainas nos gustan todavía mucho, pero sin duda que esté también ahí pues para consultar en la red y en las redes sociales. Pero Fede acá me acaba de decir una cosa que me quedó acá, le decía a Medina como, qué chimba cerrar las redes sociales al menos de C15, para ver qué. Pues ni siquiera nosotros nos movemos tanto por ahí, no nos parece que eso nos dé nada. Y qué chimba una banda sin redes sociales. Pues es un reto, ¿sí o no? Voy a hacerlo mañana. Pero no es una reacción de loco, tú tienes que construir un argumento, porque es que el autogobierno no es negar la autoridad, el autogobierno es construir la autoridad que solo dependa de tu propia responsabilidad. No es suerte con la policía, es cómo voy a construir yo mi propia policía para poder controlarme. Muchísimas gracias. Nos quedan 10 minutos de evento. Aela, tú tienes una gran capacidad de síntesis. No expresión. No, de verdad intentaré ser rápida. ¿Dónde nos pueden encontrar? En el Facebook Casas de Cultura de Medellín. Ese Facebook lo manejo yo. Mi trabajo es la articulación territorial, es decir, que todas las casas se conecten. Parte de, digamos, de los públicos, la pregunta que hacían por los públicos, los entendemos, nosotros tenemos dos tipos de público, para todo, pero en este caso tenemos el público de ciudad, porque sí hay una desconexión cuando los proyectos son tan territoriales, y ese es nuestro segundo público, lo que pasa en el territorio. Empezamos también a participar de este tipo de encuentros, porque entendimos, estamos aislados. Este proyecto está funcionando, como dice Medina, desde el 2010, y no, pues la gente no lo conoce. Cuando tú te acercas y le dices a una persona, no, es que es gratis. Sí, y me va a cobrar. Pues no, te estoy diciendo que mira, que puedes estar aquí libremente. Entonces, este es un ejercicio de cómo conectar con esos públicos de ciudad. En lo territorial, creo que es el punto que más avanzado tenemos, aunque todavía nos falta muchísimo, porque tenemos como unos públicos muy inmediatos, pero de verdad no alcanzamos una cobertura como digamos que realmente a la ciudad tenga en cuenta que estos estudios existen para la ciudad. No, eso no lo tenemos aún. Hay muchas cosas que estamos intentando resolver. Desde la institucionalidad es muy difícil hacer la gestión de la música, porque aludiendo a lo que decía el compañero, yo creo que no hay ningún ejercicio creativo que quepa de 8 a 5 o en un planeador. Y nosotros nos movemos desde esa lógica, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacer que esas dos cosas coincidan? Ha sido un ejercicio súper extremo. De hecho, lo que tenemos en el momento es tratando de actualizarnos también la pregunta que hacían ahorita. En el 2010 ese proyecto arrancó como un proyecto de emprendimiento y hubo un momento en que nos dimos cuenta, eso no es. No, tiene que ser un ejercicio creativo libre de parche, que el Estado ponga unos recursos y unas posibilidades para gente que realmente no puede hacerlo, y desde ahí. Pero gestionarlo incluso internamente se vuelve una cosa, yo peleo la mitad del tiempo, porque no, mira, es que ve, es que el estudio tiene que cerrar a las 8, no, ve, es que trabajan hasta las 8, por lo menos dejémoslo hasta las 10. Cierto, entonces son ese tipo de cosas que todo el tiempo también nosotros estamos haciendo la reflexión y jalando. Indudablemente los proyectos son las personas que hay en ellos, cierto, quienes lo gestionan, pero hay que dejar memoria de esa gestión, porque si no empezamos de cero. que nosotros estamos tratando, bueno, lo que tenemos es un documento que es como una guía de cómo lo hemos venido haciendo, de qué ha sucedido, pero se queda corto en lo que habría que contar porque son, imagínense, 50 proyectos artísticos cada semestre, o sea, no estamos contando lo que realmente sucede. Necesitamos, y lo sabemos, en este momento estamos intentando cómo hacer para que realmente podamos hacer una sistematización de esto que está sucediendo, porque sin duda es más grande de lo que nosotros mismos podemos alcanzar a dimensionar, porque en cada espacio suceden 2000 cosas. Entonces, es como eso. En términos de cómo contarlo, nosotros nos soñamos y en eso estamos trabajando, como que no sea solo una sola forma. Nos imaginamos una transmedia, ¿sí? Donde por diferentes medios podamos contar no solo que existen los estudios, porque creo que una de las cosas que es difícil es que no vemos la música en su conjunto. O sea, para mí es, la música es lo que está haciendo Jacob, la música es lo que está haciendo Fede, es lo que estamos haciendo nosotros, pero también lo que está haciendo cada uno de ustedes. ¿Cómo conectar eso? Esa yo creo que sería como la forma realmente de documentar en nuestro tiempo. Porque aislados son eventos. Lo que nosotros hacemos en las casas, para ustedes no existe y son eventos para nosotros. Pero en el histórico, cuando tenemos una memoria colectiva de lo que se convierte en proceso, yo creo que ese es el tipo de documentación al que tendríamos que apuntarle. Es una apuesta también, yo creo que particular en este momento de la red. Decimos o estamos enfocados en lo relacional, es decir, en cómo se dan las relaciones con las personas. Y es en el uno a uno, es en la alianza de venir. Me encantó tal cosa que dijiste, o ve, conocí tu propuesta por Facebook, hacemos cosas juntos, así nos llegan un montón de propuestas y a eso le apuntamos. Respecto a la institucionalidad, pues Dios mío, desde la institucionalidad lo diré, tienen que existir todas. Yo creo que hay extremos de la institucionalidad que son incómodos, incluso yo creo que mucho más para los que estamos adentro, pero no, o sea, la institucionalidad se necesita hasta ciertos puntos, pero qué terrible sería que todas las cosas se institucionalicen, ¿sí? Entonces yo creo que tiene que existir sobre todo la autonomía creativa. Eso no puede institucionalizarse. Hay cosas que se pueden hacer con las instituciones, hay cosas que puede financiar el Estado, pero la creatividad no. Y es muy preocupante cuando una beca de creación veta ciertos temas. Y esa es una reflexión no para los que ponen las becas, sino para los que participan en ellas. Entonces, dejo por ahí, no sé si me faltó algo. Gracias. Oye, súper Adela, muchísimas gracias, muy clara. ¿Sienten que se responden las 6 preguntas? ¿Algún vacío? ¿Alguna necesidad de aclaración? Rocío, voy a explicar algo, estoy un poco preocupado porque nos quedan solo 5 minutos acá, entonces también pido como mucha comprensión con Catalina, la compañera del centro, también con Alex que está allá en los equipos, pero entonces traten ustedes dos para poder que conversen y compartan su pregunta a ella. Entender que nos quedan 5 minutos y quizás alguna réplica de ustedes a la intervención. Rocío y la compañera. Gracias. Me agrada mucho saber que están ustedes investigando, creando y tratando de sistematizar la información musical, porque realmente cuando se llega a las bibliotecas públicas y a las bibliotecas universitarias oficiales, como la de Antioquia, por ejemplo, y van a buscar información sobre la música en Medellín, le digo pues que es triste lo que se halla. Entonces, quisiera saber si ese tipo de información también está recoleccionando Federico, o realmente solamente lo que es digital o lo que le llega por los contactos que tiene. Yo, por ejemplo, estoy interesada en hacer algunos aportes, pero ¿a dónde? Pues no has dicho en forma. Lo otro es recomendarles a quienes están trabajando con la música, si tienen publicaciones en distintos formatos, hacerlas llegar a las bibliotecas, porque la de Antioquia, por ejemplo, un trabajo que nosotros hicimos de Medallo Punquero, yo lo llevé personalmente a Bogotá, a la RTVS, también a la biblioteca de la Universidad de Antioquia, está en la sala Antioquia, no sale pues la información de ahí porque la guardan como autores antioqueños. Y cuando uno va, por ejemplo, a Confenalco, haya que realmente la información máxima del rock es sobre las divas y los divos de la música, pero lo nuestro desaparece. El otro que se produce, quisiera saber cómo va el proceso de la Casa Jordán en relación con los archivos de la música y qué tipo de música se está recolectando y si ya lo que se ha presentado en los diversos altavoces realmente está allá o cómo va el proceso, porque para investigar es muy, muy difícil. Lo otro, lo de las fuentes, y me parece muy importante que el dato sí esté correcto, porque si uno va a buscar, por ejemplo, en el PUM cuando nació una banda, unos que en el 90, otros que en el 87, que en el 91, el otro aparece en el 92, otro que le parece que fue en el... Entonces esa información con el tiempo es muy valiosa, ¿sí? Lo otro es si tienes la información del año pasado del sector de Bantú, donde se hacen los conciertos de PUM, porque el administrador tiene las grabaciones de los conciertos y tiene escrito también la lista de las fechas, las bandas, de dónde proceden, en fin, porque hay unos jóvenes que están organizando conciertos y allá se está procesando esa información y está como a disposición, pues yo al menos he hablado con el señor y está dispuesto a brindarla. Entonces son otras formas alternativas más underground que están funcionando, pero que de pronto para el Estado, para los que están en otros ámbitos moviéndose como más sofisticados, no los tienen presentes. Entonces mirar cómo está haciendo esa recopilación de datos y cómo llegar donde usted para tener alguna posibilidad de ofrecer fotografía, por ejemplo. Rocío, muy bella, muchísimas gracias. Hiciste como 5 preguntas, por favor, teléfono, pues correos, para que también entre ustedes queden enlazados. No, no, total, claro. Pero vamos a escuchar a la compañera Jacob, por favor. Está incluida ahí en lo que dijo, simplemente quiero saber cómo la página de GitHub en la que se puede encontrar la información y para enviar también información. Fede, yo creo que vamos a necesitar como ese abstract que pide Pino, otra vez que devuelvas la pita, como un rewind, como que nos digas cuáles son las palabras claves de tu proyecto y cómo pueden participar ellos incluso, qué rol pueden tener, cómo se pueden comunicar contigo. Para Rocío, muchas gracias por la invitación. Lo que nosotros, es el esfuerzo que estamos haciendo es para usted, pues para el tipo de personas como lo que usted está mencionando. Respondo mucho en Twitter, @fede2001. Si les es más cómodo el correo, es federico1113@gmail.com. Le doy los míos porque yo no puedo responder por los otros participantes sus preferencias sobre privacidad. Entonces, pero cualquier pregunta que tenga yo la puedo ayudar a orientar y si no la comunico con la persona que pueda resolverle su inquietud. Y usted dijo algo súper importante del altavoz y de la documentación de la Casa Jordán que conecta con lo que dijo Viviana, que no lo respondí ahora. Nosotros estamos tratando de que las personas que trabajan en cultura o con los grupos hagan el ejercicio de cuestionar el PDF. Es un formato muy incómodo para trabajar. La Secretaría de Cultura está llena de informes de todas las casas de cultura en PDF. Yo trabajé algún tiempo con Medellín Vía la Música, me exigían hacer un PDF a mi resistencia, luché contra eso y no pude. Tenía que mandar mi informe en PDF, información totalmente inútil que queda en quemada en CD-ROMs, llenándose de hongos en cualquier cosa. No tenemos acceso a eso. Los que sean activistas, peleen esa información, hagan que se la saquen de ahí, hagan derechos de petición. Me da pereza, y yo no estoy nada de eso, pero Altavoz tiene que publicar toda la historia de todos los grupos en un dataset, en un formato que sea fecha, grucoma, no en un PDF. Entonces, ¿cómo pueden participar las personas, los de los grupos, los de los sitios que tienen eventos? Si tienen que hacer un PDF porque la alcaldía se los exige, además del PDF, esto es un esfuerzo adicional que no se los van a pagar en su salario, pero el tiempo y la historia se los va a agradecer. Además del PDF, dense el tiempo de sacar, si les es cómodo el Excel o si les es cómodo un archivo separado por comas, que es el más básico, habrá un notepad o un cosa y escriba fecha, quién, cuándo. Con eso es suficiente, con eso podemos contribuir el repositorio, también con esos datos en GitHub, el proyecto, como ni dije mi nombre, ni dije los correos al principio, porque no es lo importante, la reflexión es que ustedes se den a la tarea de registrar sus las apariciones de lo que consideren valioso de una forma que alguien pueda usar en formatos neutros y subirlo a algún lado, Pastebin, a cualquier cosa de sus preferencias. A Facebook pues no nos sirve, para Facebook hay que hacer un scraper súper incómodo de hacer, es horrible, cada día cambian el API y se vuelve inútil, es muy incómodo. Entonces por favor, pues en Facebook nos da demasiada pereza. O si a alguien le gusta, pues que nos haga el cruce. Pero hay muchos sitios que permiten subir un dataset, un archivo separado por comas. Digamos que, bueno, Google o cualquier cosa. Entonces el repositorio, el proyecto se llama dakina.io. Y ahí hay un ejemplo del mapa donde pueden buscar los grupos que existen hasta el momento. Estamos muy atrasados porque nos falta energía que nos ayude a trasladar eso al formato que lee ese mapa. Tenemos unos Excel esperando a que les demos amor, pero bueno, si alguien nos quiere ayudar, bienvenido. No es a nosotros, ayudarse a ustedes mismos. Esta pregunta es para ustedes, porque lo que estamos haciendo es como una biblioteca pública, pero de la época contemporánea, consumible por máquinas también. Muchísimas gracias a Fede, a Adela, a Jaco, a Viviana, a por supuesto a Felipe por haber traído a Medellín a Perro Ruidoso y al Exploratorio por acogernos este proyecto que por primera vez se hace en Medellín. Y obviamente pues a Cata y a sus compañeras del Centro de Desarrollo Cultural. Queda una pregunta, Fede. Espero que sean cortas ya, con el permiso de Medina. Primero, conocí en otro territorio un fenómeno que me emocionó mucho, que es proyectos de casas de cultura, como algo así similar, que hacían música para ser popular solo en su barrio, y son muy populares en sus barrios. En las favelas de Brasil hay éxitos que nadie conoce, y el valor es que no sean conocidos, nunca se van a llevar a la radio, es la autoexclusión del sistema de la industria de la música, pero la validación de su barrio. Entonces me encantaría que ese CD que sacaron no lo repartieran en las emisoras y no lo llevaran a ningún medio masivo, sino que todo ese esfuerzo, más bien en vez de ir a la emisora, llévenselo a la gente y hagan canciones populares en su barrio, en cada barrio de cada, eso me encantaría. Y la otra, es que realmente no son preguntas, la otra observación es sobre los workshops que dijiste, que yo lo entiendo como talleres. Es un formato que en la comunidad de nosotros de trabajo hemos cuestionado mucho, y es una invitación a que superemos el taller. Un amigo, Alejo Duque, dice que parecemos carros varados de taller en taller. Mejor, esos personajes que van a venir, en vez de hacer un taller, es adopte un grupo y construyan una relación al menos de 6 meses con seguimiento permanente, donde esa persona haga un seguimiento con el grupo, porque estos ovnis que llegan a dar un taller con 5, no documentan y se van, bacano, pero eso es muy tóxico, porque eso queda, pues eso es alimentar una cultura ahí de estrellas. En cambio, procesos documentados. Bueno. Yo creo que Fede está dándole una cantidad de pistas y respuestas al panel como tal, frente al nombre tan sugerente de cuáles son las prácticas deconstructivas que estamos haciendo, llevando a cabo desde cada proyecto, pero además esa relación de qué es lo que construimos y qué construimos. Porque también en la escena nos podríamos llevar hoy la pregunta de qué es lo que estamos deconstruyendo. Fede, gracias por esas recomendaciones y me alegra mucho escucharlas, porque entonces estamos en la pista que es. Para el CD, no somos nosotros los que lo vamos a repartir, son los grupos. O sea, las copias son de ellos. Ellos verán dónde y a quién se la quieren obsequiar, ¿cierto? Y en el segundo, que me encanta la idea, yo creo que me la llevo. Pero lo que estamos haciendo en el momento es con el grupo que viene, cierto que tenemos dos en proceso, le mandamos el brochure de la banda, por lo menos, canciones para que las escuche, porque los grupos se inscriben antes y participan 8 bandas. Y con esas 8 bandas va a tener un taller 2 días y al final hacen un producto colectivo, no tiene que ser un tema. Ellos verán qué deciden hacer. Pero entonces, sí, yo creo que es muy chévere la idea, puede ser que sean menos bandas. También queríamos como que conocieran, son muy diversos, además que hay grupos que se inscribieron, digamos el grupo de salsa que se inscribió a Vetusta Morla, todo bien, ¿cierto? Porque hay muchos aprendizajes ahí, pero muchas gracias. Es que, Adela, yo creo que es muy importante también contar de verdad vos quién sos, porque cuando Federico, que a Federico sí, en este mundo en el que estamos acá, o sea, quienes veo, nosotros conocemos mucho más de Fede porque... pues quién es él como productor, pero cuál es su lugar hoy en la escena y qué es lo que está proponiendo, es más o menos claro para nosotros. Pero Adela es una politóloga que estudió trabajo social y se acercó a la publicidad, pero su lugar hoy en la música tiene que ver muchísimo con la pregunta sobre cómo modifican formas. Entonces Adela es una mujer realmente muy sensible, que es, hoy desde ese lugar de la administración pública tiene una capacidad muy alta de escucha y una capacidad muy alta para conectar y crear cosas. Entonces, pues yo diría que es muy importante que también se acerquen a ella, porque es mucho más fácil hacer alianzas con alguien que tiene apertura y capacidad de escucha. Es decir, no siempre, sí, yo la quiero mucho porque realmente pues hemos hecho cosas muy bonitas, muy potentes, porque Adela realmente tiene una pregunta por cómo cambiar metodologías, es decir, por cómo cambiar maneras de interactuar y de relacionarse, que eso es muy importante hoy en la gestión. Entonces yo creo que entre ustedes pueden como volver a conversar. Realmente lo que se sugiere acá es qué otro tipo de encuentros se pueden dar a partir de esto. Fede, yo creo que puedes hablar muchísimo con Adela. Y Pino, parce, vos subís a Manrique, la 45, en la Casa de la Cultura, cuarto piso, buscas a Magio, que es un gran productor musical, y las puertas están súper abiertas para que hagas música con ellos. Y no solo con ellos, sino con una cantidad de gente que está trabajando en la Comuna 1, 2 y 3. Entonces vos que vivís acá en la 4, acércate allá, es muy fácil, Casa de la Cultura de Manrique. Ahí hay un muy buen centro de producción musical. Yo quiero terminar con unas frases que subrayé, que dijeron nuestros tres ponentes. Gestionar también es informar, gestionar también es generar conocimiento, gestionar es romper fronteras territoriales, y pues Omar decía, comprender el territorio es un ejercicio muy bonito, intrínseco de gestión. Documentar es un acto de constructivo en medio de un contexto que nos hace olvidar. La gestión es importante porque vincula diversas ramas y lenguajes disciplinares, que es un mensaje que nos da Federico. Es decir, es muy importante que nos acerquemos a personas que tienen otra experiencia, otro saber, otro campo disciplinar. Es muy importante en la gestión definir el alcance, es una enseñanza de Jaco. Hoy es muy importante romper con el ego que nos dice que somos capaces de hacer más. Quizás hoy es muy importante encerrarnos un poquito y actuar desde nuestro nicho y fortalecer el nicho, porque también esos grandes discursos de ciudad, eso es muy bueno para un político, pero no es tan bueno para una práctica que no tiene tantos recursos, que no tiene tanto alcance. Hoy es muy importante fortalecer lo micro. Esas son las que alcancé a subrayar. Cierren ustedes, por favor, 2-3 ideas concluyentes. ¿Quién quiere compartir 2-3 grandes ideas concluyentes? Viviana Ramírez, muchas gracias desde el Switch. Gracias, Mar. Pues desde Viviana Ramírez, porque la verdad también el Switch lo conforman otras personas y no todas están acá, entonces hablar desde el colectivo es complejo, pues. Pero lo que estoy viendo que es muy bacano es por fin sentarnos a compartir qué hacemos. A mí me encantan las opiniones y hablar con la gente, pero pues eso lo puedo hacer en la calle y en otros escenarios. Creo que una conclusión muy grande es que es totalmente necesario saber qué estamos haciendo, pero sobre todo saber más adelante avances y otra conclusión es que creo que es muy importante que esto se repita con unos avances, pero que no sea necesario que para hacerlo tengan que estar todos esos lobos, sino que seamos capaces de hacerlo sin todo eso. Entonces creo que también es como una invitación ahí como muy fuerte de que podamos hacer cosas nosotros sin necesidad de estar anclados a un evento que vino por institución, sino que bueno, también cómo compartimos la información, no sé, pues tiene que haber una manera. En este momento no va a salir de este conversatorio cuál es, pero tiene que haber una manera de compartir lo que estamos haciendo. No, pues primero agradecer bastante pues la participación y el tiempo que se tomaron pues para estar acá. Yo me enteré, lo primero que vi fue el nombre y me pareció que esto será que un festival de punk, sonaba como Perro Ruidoso, suena como algo punkero. Pero después fue que me enteré aquí desde el Centro Cultural de qué se trataba y fue pues ahí de una me llamó la atención. Y además porque pues estaba Medina y Jaco ahí, que tiene mucho que ver con lo que uno le interesa. Y pues el agradecimiento también es por tomarse en el tiempo de pensarse en esto que es cultura, que es no solamente rap, no solamente rock, ni reggae, ni nada, sino que es cultura, es arte en general. Y eso implica que le están sacando tiempo, que estamos haciendo muchas cosas y se puede hacer mucho más. Algo importante yo creo que pasa acá y de reflexión, pues más que todo para mí es... lo que se pensó en el pasado se está volviendo realidad en el presente, y eso es gracias a que estamos pensando en el arte, no en el sistema, ni en lo que la sociedad siempre nos ha enseñado a hacer de tener hijos, de la religión, de esto y lo otro, sino que creímos en el arte, creemos en él y se está haciendo realidad. Y eso solamente es hoy 2018, 10 años más adelante van a pasar cosas hasta increíbles que ni siquiera lo hubiéramos podido pensar. Por ejemplo, ya para terminar, yo no me imaginaba cuando se creó este centro cultural que yo iba a terminar acá grabando un disco en el laboratorio audiovisual, que este iba a ser el punto donde iba a hacer mis presentaciones más importantes que yo he tenido. Entonces, el futuro es solamente algo que está ahí, que solo se crea es porque creemos en esto, en el arte y nada más. Hey, qué bonito, parcero, gracias. Camilo, ¿será que se te ocurre pronto como una posibilidad de continuar esta discusión? Incluso se lo planteo a Cata y a Omar como gestor, a Catalina pues también como gestora social de acá del centro, y a Camilo que está muy cerca en el Parque Explora. Pues siempre queda la pregunta y como esa sensación de vacío de dónde continuar, cómo continuar, esa pregunta tan importante de Viviana, cómo compartir información. ¿Qué se puede seguir haciendo? Porque estamos como ante una tendencia, y es que cada vez la institucionalidad tiene menos posibilidades de convocar a este tipo de espacios, porque también hay que entender dónde están los recursos hoy. Hoy es muy difícil para las instituciones también destinar recursos para este tipo de escenarios. Esto es... Claro, total. Porque si existe la necesidad, la gente está ante la urgencia de encontrarse y ante la urgencia de compartir quién es. Entonces Cami, por ejemplo, que tiene una plataforma en el Explora, sería brutal. Yo quiero compartir algo que pienso, y es muy importante pensar para qué nos sirve la alianza con lo privado, porque las experiencias hoy, parce, yo no sé, en el skate pueden funcionar muy bien, yo sé que sí, pero en la música han sido muy desafortunadas. Quienes están actuando hoy desde el ámbito privado están pensando desde un punto de vista economicista la música, y la música no se ha nutrido, se nutre muy poco. Entonces los grandes conciertos privados que estamos viendo en la ciudad se hacen en la ciudad, pero no acogen las prácticas de la ciudad. Entonces por eso es que yo creo que ves tan pocos actores públicos en la música, o al menos en esta música que se está haciendo. Sí, no, yo tomo un poco la invitación a preguntar que, cuál es la pregunta cuando hablamos de la institución, ¿cierto? Siempre ha sido este lío de la institución, pero pues también hay unos procesos de gestión pues que no lo está haciendo el político de corbata que está dando el, sino que hay gente de la escena que ha estado ahí, que está también intentando que estas instituciones abran sus ventanas a otros procesos. Entonces no podemos quedarnos con el discurso romántico de quemar las instituciones, porque si bien acá hay un poco de logos, son logos con pequeñas instituciones que se han configurado en la ciudad. Una institución llamada Switche que creó Fede con un poco de amigos, que ahora lo continúan en otra institución, porque si algo ha pasado por instituciones es el Switche, que las ha acogido en su momento, que les ha permitido también irse y apoyarlo desde diferentes frentes. Instituciones como revistas que empezaron de muy bajo costo y que ahora pues, no hay que tenerle miedo al crecimiento tampoco. Entonces yo creo que hay que replantearnos y ser parte de la transformación de la institución, porque creo que quemarlas, o trolearlas o hackearlas, pues lo que hay que hacer es transformarlas. Y creo que más que logos hay pequeñas instituciones en diferentes niveles que están aportando esto. ¿Qué valor le damos? Y yo estoy de acuerdo. Hace el viernes tuvimos un evento con Boiler Room, y Boiler Room hizo que, creo yo, que eso fuera supremamente exitoso. Porque este no, la pregunta creo que se las devuelvo. La institución está gestionando, sacando plata, no para que traigan al CEO de tal cosa, sino que venga Rap Trap, que cuando los conocí decía, esos manes hicieron del punk una estrategia de gestión. Malo bien, yo no sé cómo les vaya a ustedes con la escena más radical. Pero, y yo también creo en la pregunta que hace Vivi. A mí algo que admiro mucho de Medellín era su escena como independiente, de que se reunían los hackers en el Parque del Poblado, que hacían un asado en el potrero de yo no sé dónde, que los punqueros si tenían que cargar cuatro cuadras, pues el amplificador lo llevaban. Pero creo que eso sí se ha perdido y nos hemos vuelto cómodos también. Es más, a la institución va y se le golpea cuando hay que pedir, pero si les piden, estos son unos hijos de puta, ¿por qué me están pidiendo si es que yo antes necesito? Y no nos hemos dado cuenta que la sostenibilidad cultural, social y económica se hace colectiva. Lo público no es solamente cuando yo lo necesito, sino que las instituciones y los públicos se construyen también colectivamente, así como las usamos, ¿no? Entonces es como yo estoy de acuerdo y creo que hay una desconfianza, pero todos hemos usado la institución y lo que hemos es documentarlo para seguir avanzando en esa construcción de institucionalidad. Parce, muchísimas gracias. Catalina invita a que nos tomemos una foto colectiva. Entonces que pasemos a la tarima, ¿cierto? Es lo que quieres. Y bueno, un aplauso para ustedes y pues para nuestros tres ponentes y los gestores. Muchísimas gracias, parceros, por este encuentro tan bonito. Bueno, pues no había participado porque me había dado un poco de miedo. Nosotros nunca estamos en este tipo de reuniones, pero me alegra mucho estar porque nunca realmente habíamos estado en un tipo de charla con el que uno se llevara algo, y siento que, y menos con las instituciones, digamos que más allá de un radicalismo ingenuo, nosotros hemos creado una distancia frente a las instituciones porque uno siempre siente que hay un trato en el que no hay una horizontalidad y donde los esfuerzos no rinden frutos, ¿sí? Nosotros somos una casa cultural autónoma de Bogotá que vinimos a dar unos talleres intentando no ser ovnis que vienen y se van, sino dejar como un documento en físico. Nosotros tenemos un proceso que tiene una línea de artes gráficas y de música, y nos interesa mucho el formato físico y el documento y el disco, y pues digamos que nuestros talleres van dirigidos a que los esfuerzos que nosotros hacemos como músicos y como artistas rindan frutos y no se queden pues en anécdotas de bar o cosas que uno no puede aprender, porque cuando nosotros empezamos en el punk pues estaba esta cosa de guerrearse el cassette y todas estas cosas que son prácticas, digamos, importantes y digamos que mantienen la imputabilidad y todo, digamos, este espíritu que es importante, pero por el otro lado, pues nosotros no somos un proyecto de gestión, nosotros generamos servicios, digamos, para sostener la casa, de enseñar a estampar, trabajar con universidades, bueno, todo lo que también ustedes están haciendo en el proyecto de ustedes, y pues digamos es muy chévere ver como una ciudad que le brinde por lo menos a la gente espacios para que se generen estas charlas y procesos tan avanzados, porque en Bogotá, por ejemplo, no hay esta red y las casas culturales son simplemente como fortines políticos de los políticos del barrio, y es muy importante porque nunca había visto pues tantos proyectos andando y funcionando de esta forma. Nosotros, digamos, particularmente y siendo muy fieles a la música que hacemos, nos distanciamos en lo que más podemos de las instituciones, pero siento que es muy importante estos espacios para amplificar lo que uno está haciendo y que no se quede simplemente como en el parche de uno. Entonces, pues, no sé, ya simplemente no tengo ninguna idea porque siento que todo se ha tomado en cuenta, pero pues queríamos ofrecer como la oportunidad a la gente que quiere, digamos, hacer cosas en Bogotá, de crear una red. Nosotros ya hacemos conciertos de punk, traemos bandas de otros países y las llevamos a ciudades intermedias y ciudades grandes como Medellín, pero también trabajamos con mucha gente de folclore, hip hop, jazz, pues digamos que trabajamos para muchos de ellos, y si quieren crear una red, pues digamos, rotar los proyectos en otras partes de Colombia, podríamos hablar, y sobre todo como en términos de gráfica, porque yo creo que es algo que no se tocó aquí, y es pues que realmente cuando uno está vendiendo el producto musical o la música en sí, no está vendiendo canciones, y hay como todo un universo alrededor, digamos, de la música, que es lo que uno compra y lo que a uno lo conecta con las personas, que pueden ser su público, audiencia o como lo quieran llamar, y es pues digamos que siento que eso sí no lo vi muy determinado, porque digamos que los códigos de la gráfica, por ejemplo, bueno, lo de Run DMC y todas estas cosas, es lo único como que se tocó el tema, pero pues digamos del otro imaginario y de lo que conlleva la música más allá de las canciones, pues no se tocó. Y es, digamos, cuando uno saca el CD de la casa cultural, ¿eso qué? Sí, digamos, uno se lo puede repartir a los amigos, pero ¿qué pasa con ese formato? Digamos, por ejemplo, a nosotros se nos abrió la oportunidad de viajar a un festival a Canadá y nadie había montado en avión, y de un momento a otro, porque alguien decidió coeditar con nosotros un disco de una banda aquí, y después de 2 años llegó un festival, pues se abrió la puerta para ir allá. Entonces pues un poco como hacia donde uno apunta, y después digamos de tener un entorno tan controlado como lo tiene, veo que lo tienen ustedes en la ciudad, ¿qué más puede llegar a pasar? Y pues sí, pues porque siento que los discos y los libros y los objetos y los videos pueden ir mucho más lejos que las personas con las limitaciones que tenemos nosotros siendo colombianos, ¿sí? Entonces pues no sé, eso es como de pronto un punto de partida para una siguiente como versión de esto, y después la importancia de los documentos, que ya se planteó por qué, pero tal vez ver cuáles hay. En nuestro espacio, la primera exposición que se hizo era Parias y Malditos, de Juan Arturo Piedrahita, y es una compilación de todos los discos de punk de Medellín de los 80s y los 90s y los fanzines que se hacían. Y pues de ahí fue que nosotros empezamos a querer editar discos, porque decíamos, bueno, ¿y por qué los 90s fue tan pobre en términos de producción? Sí, digamos, si habían de pronto más posibilidades, ¿qué es lo que pasó en ese momento? ¿O por qué en Medellín habían tantos y en Bogotá hay tan poquitos? Sí, entonces pues yo creo que sería muy chévere como pensar en a qué más podría llegarse, más allá de una charla de anécdotas y como de una historia bonita de nosotros empezamos así con las uñas y ahora estamos acá, pero qué herramientas podemos intercambiar, ¿sí? Entonces, sí, ya. Eso, y pues hay otra cosa, y es como que pues sería chévere que a nosotros nos escriben mucho, digamos, ¿cómo puede hacer usted una gira en Europa? Entonces yo tengo el folleto, el press kit, todas estas cosas, y eso es lo que no deberíamos hacer. No deberíamos replicar lo que hacen las estructuras y hacerlo en una versión mini, sino pues podemos comunicarnos como persona a persona. Sí, digamos, a nosotros nos mandan press kits al mail y yo digo, nunca voy a programar una banda que me hable en términos tan institucionales, porque hicimos un sitio para poder hablar de tú a tú. ¿sí? En el que no tiene mucho sentido uno pagarle a un relacionista público o todas estas cosas como de la industria macro y hacerlo en chiquito, porque pues esa no es nuestra intención y creo que por eso estamos acá.